tenía que ir a comprar el tamal con el pan del desayuno. En el trayecto se encontró con la prueba de tiro de los Juegos Olímpicos y ganó medalla de plata. Tremendo. Sí, el tirador turco que explotó en redes sociales luego de que se publicara una foto, y esto es interesante porque dos fotos se han hecho virales alrededor de este tema de la competencia de tiro. Una de ellas de la surcoreana Kim, que estuvo al comienzo de la semana muy viral, y ahorita es este señor Yusuf Dikek, 51 años, consiguió la medalla de plata en tiro olímpico. Casi siempre todas las personas que compiten en este tipo de práctica tienen sus instrumentos y tienen protección para sus oídos y tienen también para sus ojos. Él llegó, se puso la mano en el bolsillo con sus gafitas normales y disparó. Sí. Y ganó. Sí. Lentes para la miopía. Mm. Tenía puesticos. Y ya. Entonces se volvió viral porque es serio, parece una persona normal que acaba de salir de su casa, hacer una vuelta y ya viene. Y se encontró con él y toma lo tuyo. Una clase magistral de despreocupación. Sí, eso qué es. Qué fantástico. Durante la competición por equipos mixtos de pistola de aire de 10 metros, este señor logró hacerse con la primera medalla olímpica de tiro de la historia de Turquía. Imagínate. Junto a su compañera de equipo, Seybal Hilada Tarhan, con lo que parecían sus gafas de diario y una mano en el bolsillo. Es maravilloso, es que es fantástico. Dice el hombre, tiro con los dos ojos, la mayoría de los tiradores lo hacen con uno, así que no quería todo ese equipo. Creo que disparar con los dos ojos es mejor. He investigado mucho sobre ello, así que no necesitaba el equipo, le declaró Dikek a la emisora de radio turca Radio Gol. Disparar con la mano en el bolsillo no tiene nada que ver con el arte. Estoy más motivado y me siento más cómodo mientras disparo, afirmó, y añadió que esta postura en realidad consiste en equilibrar el cuerpo y centrarse y concentrarse. Las fotos de este hombre de 51 años se hicieron virales, al igual que otras fotos donde está con los gatos, ¿no? Sí, el sueño de gatico, muy bien. Gorra, gafas turistas y suena y una serena compostura que no desentonarían en una pasarela de estilo callejero, dice hoy la cadena de noticias CNN. Gran dice personaje. Entonces gran. Este señor que fascinante el sí, hombre claro, le debe molestar todo eso, decir ay no, no, sí, no. Él dice no necesito equipo especial, soy un tirador natural. Y sí, se le nota, pues imagínate. Sí, muy chévere. Sí, chévere. 51 años, estoy muy contento, dijo. Una medalla olímpica es una medalla olímpica, y en Los Ángeles, en los Juegos de 2028, con suerte será una medalla de oro. Vamos por... Y si lo va... Pues, como te digo... Muy bien. Ya. Sí. Y los memes también han salido fantásticos, la comparación de él con ¿la surcoreana? Kim, porque los ponen como en un entorno de película. Ella, una mujer prodigiosa, él, quien ha sido abandonada. Entonces han creado novelas, películas, un universo con ellos dos que precisamente justo llaman la atención en la misma competencia, que es tiro. Estas son Mañanas de la X, ahí está entonces. Tiradores sensacionales en los Juegos Olímpicos. Cause you made it, underestimated, and always underrated, now it's... Can of the Jungle de Mañanas de la X 103.9 FM. Estoy leyendo muchas cosas sobre Spotify. Están haciendo mucho mercadeo con prensa, ¿no? Una de ellas es que las letras ya no van a costar. Se arrepintieron. Ellos el año pasado, en septiembre, habían dicho que las letras de las canciones iban a estar disponibles para los usuarios de pago. Solamente quienes estaban en plan gratuito iban a tener acceso a 3 canciones, a 3 letras de canciones en el mes. En mayo algo pasó, como que los números no le dieron, y la noticia esta semana es que, bueno, está bien, pueden acceder a las letras de canciones todos los usuarios, así no sean pagos. Uh-huh. Ok. No sé, es que la letra, ustedes miran las letras de las canciones en la misma plataforma, porque creo que uno desde yo hace sí. mucho se acostumbró a buscar las letras por navegador mientras suena la canción. No, yo nunca volví a buscar eso. Una letra por navegador sabiendo que está ahí. Sí, yo también la uso. Entonces, yo creo que el usuario gratuito, que le salía el letrero, si quieres acceder a esta a la letra, tienes que pagar. Entonces, no pagaba. Buscaba, buscador, letra de la canción, tan, y ya salía a arrancar a cantar y a mirar. Entonces, sí, se han arrepentido de esa decisión que se tomó el año pasado. Igual se han dado buenos números. También supongo que eso puede ayudar mucho a tomar esta decisión de que las letras nuevamente estarán disponibles para todos los usuarios. Puede ser, probablemente están intentando evitar que se les vaya la gente que ya, por lo que veo, en Estados Unidos se les está yendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay mucha mala prensa alrededor de Spotify y los cambios que ha llevado a cabo en términos de interfaz y de implementación de otros dos servicios, los audiolibros y los podcasts. Entonces la música que estaba ahí disponible con la letra hacía que tal vez se asegurara ese usuario gratis. Correcto. ¿Y si le... Pues el usuario gratis me da la impresión que siendo primero el más grande del volumen de usuarios que tiene Spotify aún, sí, va a Spotify por la música. Sí, completamente. Ese usuario gratuito está en Spotify para oír música. El usuario premium, por otro lado, esto es una forma muy simplificada de verlo, pero desde afuera, pues con ojos de consumidor muy constante de plataformas de streaming, me indica que ese usuario premium sí busca otras cosas que no son solamente música, ¿no? En el caso del usuario gratuito, pues la letra de la canción es un ganchito adicional que tiene para quedarse en Spotify. Como tú bien dices, no tiene que salir a buscar la letra a un navegador. En el caso, por ejemplo, de un YouTube puede conseguirte esa canción con la letra. Video lyric. Ya, ahí. Claro. Entonces, puede ser que ese usuario que va por la música a Spotify y tenga que salirse para ir a buscar la letra en otro lado, termine saliéndose del todo y no regrese. Y se queda donde está el que le ofrece las dos cosas. Tiene que pagar. Exactamente. Y es correcto, las dos cosas son correctas. Donde le ofrezcan la letra, la canción y donde no tenga que pagar. Y gratis. Pero entonces, esta mañana estaba leyendo muy por encima un artículo que escribieron en la revista The New Yorker sobre, es un editorial, una crítica que le hace una periodista a Spotify sobre lo amontonada y lo apretujada que se ha vuelto la interfaz luego de que, además de esta decisión de sacar las letras para usuarios gratuitos que tienen que volver a implementen otro tipo de soluciones o diversifiquen la oferta que tienen sobre la aplicación o dentro de ella. La interfaz está ofreciendo playlists, podcasts, video. ¿No? Y está priorizando un montón de cosas, dice esta escritora de la revista The New Yorker, que a ella no le interesan porque originalmente llegó allí por la música. Ya, a escuchar canciones. Llegó a escuchar canciones, llegó a curar un algoritmo, llegó a asegurarse de tener algo espectral, pero aparentemente propio, ¿no? Que sigue siendo uno de los grandes problemas que los Generación X y los millennials tenemos con nuestra relación con la música en streaming. Seguimos creyendo que lo que tenemos ahí adentro es nuestro, porque venimos de la mentalidad de que la música es propia, porque en el siglo XX nos enseñaron a comprar música. ¿Y cómo estamos pagando? En el siglo XXI muchos pagamos para creer que tenemos que es control, nuestra. Que es nuestra. Esa psicología de consumidor sigue primando muchísimo sobre la forma como se consume Spotify. De repente ya no tenemos la cosa, pero tenemos supuestamente un algoritmo perfeccionado, ¿no? Creemos que tenemos control sobre eso. Algo que las generaciones nuevas no están tan preocupadas, sobre todo en el tema musical. En el tema musical, la generación más joven, nuevamente otra opinión, no está muy interesada en oír una música particular. No, esa nueva generación quiere oír muchas músicas, porque tiene la oportunidad. Entonces, aquí, para cerrar, siento yo que está pasando algo, y que conectado a esta idea de que, bueno, tenemos que volver a poner las letras en las canciones porque se nos está yendo la gente. De todas maneras, sí me da la impresión que Spotify está jalando para el podcast como un nuevo modelo de negocios y como un nuevo gran lugar donde se puede capitalizar mucho más, tanto al usuario premium como al usuario gratuito, como al creador de podcasts. De la misma manera que ha pasado con YouTube, me da la impresión y puedo proyectar que puede ser ese el camino de que Spotify se está alejando cada vez más de la música y acercándose más al contenido hablado, porque ahí hay más rentabilidad, hay más usuarios y hay más dinero. ¿En serio? Absolutamente. ¿No es más chiquitico eso? Para nada. ¡Qué increíble! Para nada, porque además el usuario de música le cuesta mucho dinero a Spotify. Muchísimo. El usuario que consume música en Spotify le está consumiendo el 76% de las ganancias a Spotify. Tengo pregunta, Alejo. Eso quiere decir, porque tampoco sé cómo es el modelo de negocio, que si tú quieres acceder a podcast o audiolibros, sí o sí tienes que pagar. No sé si... O como usuario no, gratuito creo... está, porque sería el mismo modelo de consumo un usuario gratuito que accede a las opciones que tiene la plataforma. Vamos con discos y regresamos para explorar un poquito más sobre hacia dónde va Spotify en estos momentos en que parece que está intentando decidirse por la música o los podcasts. Uptown Girl en Mañanas de la X 103.9. Entonces, Dirty, preguntabas por el tema de podcast y acceso limitado o ilimitado a ellos a través de Spotify, ¿cierto? Sí, y audiolibros. Sí, para poder tener acceso a ellos tienes que tener un plan pago. No estoy muy seguro, me gustaría que alguien de la audiencia nos cuente en arroba la X más música si tiene una cuenta gratuita de Spotify. Eso. Y cómo oye, si oye podcast. Si lo permite. Si lo permite, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que hay un tema que pasa, que no sé si, repito, porque no soy usuario gratuito de Spotify, soy usuario de pago. El podcast tiene esa facilidad y esa posibilidad, e incluso también la música, las dos cosas. Cuando usted tiene la versión gratuita de Spotify, Spotify le mete cuñitas. Claro. ¿Sí? Le mete publicidad. Es decir, no tiene, obviamente le hace limitaciones, le impide hacer cierto tipo de acciones. Con música recuerdo que solamente le dejaba hacer skip cierto número de veces, etcétera. Es decir, hay, obviamente hay restricciones, claro, pero pensaría yo que la más incómoda de las circunstancias ya está ahí, que es que cada cierto tiempo usted va a escuchar un comercial o una cuña. Y eso rompe. Claro. Sí. Y es lo que es el modelo antiguo. Es el modelo que tenemos nosotros en la radio tradicional, que tienen en la televisión, donde usted está haciendo un programa y ese programa está dividido en segmentos publicitarios. Entonces usted como consumidor está pagando con su tiempo por ese impacto de la publicidad en su experiencia. Pero lo entonces mismo... cuando tú te refieres a que el usuario... el usuario de música le trae pérdidas. ¿Por qué? Porque cuando Spotify usa música, tiene que pagar por el uso de esa música. Ya, en cambio el producto de audiolibro o podcast viene concentradito en el que lo hace. Claro. Y ya. El podcast, usted sube el podcast a Spotify gratis. Ya. Usted no está cobrando por su producto. Claro. Si usted tiene un podcast, como no sé, Juan Pablo Raba tiene un podcast. Sí. Los hombres sí lloran. Los hombres sí lloran. Los hombres sí lloran. A Raba no le paga Spotify por subir el podcast. Ya. Mientras no, que le muy tiene poquitos que pagar productos. Ya, a disqueras con la música. Exacto. Listo. Las disqueras regulan el consumo de música en general. Que ahí es donde hay una dificultad de, por ejemplo, la comunidad musical para entender. Que dicen que es que Spotify no le paga justamente a los artistas. Esa percepción es equivocada porque es que Spotify no le paga a los artistas. Mira, Spotify le paga a las disqueras. Sí, por acá nos escribe Carlos, dice Spotify sí permite música y podcast gratis, solo que hay publicidad y en materia de música hay canciones que sí no deja escuchar. Okay. Entonces, cuando vas a buscar, te invita a ser premium. Y Diana dice, confirmo que sí se pueden escuchar podcast en Spotify versión gratuita. Sí, no, que se pueden escuchar, sí se puede. Mi pregunta es si hay limitaciones. ¿Cuáles son qué las limitaciones restricciones? Hay como 5 podcasts en el mes, que era lo que tenían con las letras. Solo tenías 5 podcasts en el mes. No, es como o 5 episodios. Exacto, o porque así tenían el plan de las letras. Tenías solo acceso a 3 letras en el mes. No sabemos si con el podcast tengan eso mismo. Solo tienes acceso a 5 en tu plan gratuito. O si alguien sabe eso precisamente, si hay algún límite de reproducción en podcast o audiolibros, chévere que nos... Bueno, ahí el asunto entonces es que yo siento a Spotify muy atraído por la idea de enfocar sus esfuerzos en monetizar públicos y en monetizar producto mucho más rápido a partir del consumo de audiolibros y de podcast. Creo que ahí están haciendo grandes esfuerzos y que la marea podría acrecentarse en ese frente del contenido hablado si los resultados siguen mostrando que funciona, que rentabilizan. Claro. Porque es que miren, hasta que los podcasters empiecen a cobrar como lo hacen las disqueras. Pues es que también hay un montón de cosas que pasan en el frente de los podcasts en estos momentos con Spotify que están relacionados con la monetización, que en regiones como Colombia no están pasando todavía. Y ojo, Spotify, estamos esperando a ver cuándo van a activar esa vaina, porque sí nos gustaría a muchos de los que hacemos podcasting hace 12, 15 años ver cómo tienen pensado ustedes retribuir o remunerar cariñito al creador. Sí, un cariñito. Sí, en otros países como en los Estados Unidos y Canadá ya los creadores están monetizando. Okay. ¿Qué tanto? Muy probablemente sea muy bajita la cifra, pero por lo menos hay un modelo ahí andando. Hay un modelo estructurado que ya está caminando e incluso hay un modelo de suscripciones que se puede implementar desde la plataforma como creador, donde usted le cobra a su oyente por una suscripción para que oiga el podcast. Y no sé cuánta plata recoge Spotify, pero volviendo al asunto, sí siento yo que Spotify trabaja duro en ese frente de la del nuevo audio, del audio hablado, y que ese audio hablado le va a producir unos resultados mucho mejores que los que le ha producido la música, porque repito, la música se come el 76% de la utilidad. Eso quiere decir que queda un 24% de la plata que recoge Spotify de sus esfuerzos, ya sea por convencer usuarios gratuitos o por tener usuarios premium o por las dos cosas, que van hacia el desarrollo y la investigación de la plataforma, la mejora de las herramientas, la tecnología, los servidores, los empleados, el tema legal, etcétera. Hay un 24% ahí. De manera que está interesante el tema de los cambios. Muy interesante. Aquí está Million Dollar Baby. Este es Tommy Richmond y estas son las mañanas de la X103.9. Bien, mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar ahora de actores y actrices que hicieron más de un superhéroe o villano en el cine, a propósito del anuncio de Robert Downey Jr. como el nuevo villano de los Cuatro Fantásticos, Victor Von Doom, Doctor Doom. Exacto, hay actores que han hecho dos papeles y hasta más en producciones diferentes. Empezando por Chris Evans. Recordemos que el Capitán América, recordemos al Capitán América. Había sido ya antes la Antorcha Humana en una de las versiones de los Cuatro Fantásticos. Por otro lado está Christian Bale. Él fue Batman. Y además fue, otro? Fue un villano de Thor, que se llama Gore. En Thor Love and Thunder, como Gore, el carnicero de dioses. Estuvo ahí. Estaba en el universo de DC, pero también estuvo en el universo de Marvel. Otro es el señor Ben Affleck, quien antes de haber hecho de Batman, hizo de Daredevil. Acuerdo muy bien. Claro que en el 2003 hizo el papel de Daredevil. Halle Berry. Gatúbela. Y Storm en los X-Men, claro que sí, personaje icónico. Oye, sí, y lo hizo bien en las dos. Ryan Reynolds también hizo. Creo que, creo que lo hizo tan mal en las dos que no recordamos ninguna de las dos. Entonces, sí, más bien, no, como Tormenta era chévere. No, a mí nunca me pareció sobresaliente. Creo que Tormenta es una, es un personaje tan contundente en el cómic y tan irrelevante en la película. Sí, puede ser. Pero y, se con Gatúbela pasó, ¿no? Y con Gatúbela pasó igual. Sí, ¿no les da la impresión que esta puede ser la gran problemática a la que se enfrenta Robert Downey Jr.? ¿Que termine siendo irrelevante? Que sea imposible de verlo como Victor Von Doom por el simple hecho de que cuando uno ve a Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man, no solamente ve a Tony Stark, sino que ve a Robert Downey Jr. también. Sí, claro. Ahora, lo que dicen es que siempre va a estar con la máscara puesta. Entonces, ojos que no ven, corazón que no siente. Fue más una jugada de mercadeo. Sí. Pero sí, uno va a ser inevitable no compararlo y va a decir, uy. Howard Stern, una vez le preguntaba a Robert Downey Jr. que si había tenido la oportunidad de conocer al creador de Marvel Comics, de algunas de las cosas de Marvel Comics, Stan Lee. Stan Lee fue uno de los, fue como el director editorial de Marvel Comics durante 40 años, creo. Sí. Creo que por allá desde 1900, después de haber inventado el Hombre Araña con Steve Ditko y de haber acompañado a Jack Kirby en la creación de cosas como Wolverine, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, Lee se volvió un ejecutivo importante de esa empresa y probablemente el hombre que empujó al universo de cómics de Marvel hacia la pantalla gigante, un sueño que tuvo toda la vida y que se hizo real a comienzos de los 2000. Y Lee tuvo un cameo en Iron Man donde hace el papel de un repartidor de correos de UPS, perdón. Y decía Robert Downey Jr. que sí, que en esa película tuvo la oportunidad de verse con él, porque hacía ese cameo con una línea muy divertida que era que estaba buscando, que estaba entregando un paquete para Tony Stank. Pero que tuvieron que repetir varias veces la escena de Lee, porque Lee insistía en que llegaba a la puerta a entregar el paquete y decía, traigo un paquete para Robert Downey Jr. Sí. Entonces, ya, obvio. Era como que el mismo creador de Marvel Comics no era capaz de separar al personaje que estaba personificando el actor de su persona original y auténtica, de su personalidad, de su esencia como persona. Porque es que lo de Downey es bien, y creo que ese es el reto. El reto, a diferencia de estos personajes que ustedes mencionan, que han repetido papeles, es que uno, de pronto a este señor Evans, es que se llama, se le recuerde más por el Capitán América que por su papel en la Antorcha Humana. Entonces por eso no lo tenemos en el radar, por su irrelevancia. Pero también podemos distanciarlo de su persona, ¿no? Podemos decir fácilmente que ese es el Capitán América y no saber ni siquiera cómo se llama. Sí. ¿Sabes? Mira, llegó la Antorcha Humana. No, soy el Capitán América. Déjame ver. Es que es difícil diferenciar, es difícil. Yo quiero ver. A veces soy uno, a veces soy el otro, según el ánimo. Si me agarran muy emberracado, soy la antorcha humana. Yo sé cómo. Pero yo lo veo a usted en el. Pero yo lo veo a usted en el meme más reciente de los 30 años de la X, más música como la cosa de Ten, la mole de piedra. Claro, pero pues ese no lo hice yo. Esos son los lunes. Ese, los lunes me saca la piedra. Entonces los lunes me sacan la piedra. Los lunes usted es la mole de piedra. Exacto. Los lunes me sacan la piedra, entonces me transformo. Es que soy superhéroe toda la semana de formas distintas. Uribe dice, está al aire, está su Mañanas X. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defense is dropped. Estas son las mañanas de la X-103.9. Volvamos al tema del Marvel Comic Universe y la decisión de Marvel de escoger a Robert Downey Jr. como el nuevo villano de los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom, dejando así por fuera a Jonathan Majors. Por ahí se pronunció Mr. Majors en una intervención o conversación con una paparazzi que le preguntó cómo se sentía y dijo que estaba como tristón. Dijo que tenía el corazón roto, que le rompía el corazón la situación tras los problemas personales y legales de Majors. El universo de Marvel tuvo que tomar otro camino. La película que llevaba por título Avengers: The Kang Dynasty fue cancelada y ahora se llamará Avengers Doomsday y contará, pues como ya les hemos dicho, con Robert Downey Jr. Dijo que esto le rompía el corazón. Me rompe el corazón, por supuesto, amo a Kang, pero Doctor Doom es malvado, contestó Majors cuando le cuestionaron si le dolía la nueva dirección que estaba tomando la producción. Además, se mencionó que al igual que él, Downey Jr. tuvo un largo historial de problemas legales y que después de todo el MCU le dio la oportunidad de redimirse y retomar su carrera. Uribe Dillo, usted nos había contado al comienzo de esta semana, si no estoy mal, algo sobre esta decisión del Marvel Comic Universe. Sí, que era como la decisión obvia al respecto al cambiar ya el final de las películas de Avengers, que son las 5 y las 6, que originalmente se iba a llamar Kang Dynasty, ahora se llama Doomsday. Le cambiaron toda la trama, le cambiaron, están trabajando en ese tema, el título, porque pues después de las acusaciones, contra Jonathan Majors, pues al hombre se le acabó la carrera. Y sí es bueno recordar que por más que uno quiera a Robert Downey Jr., él nunca fue una perita en dulce. Y él tuvo un historial bastante complicado en los 90, pero pues el mundo lo perdonó. El mundo lo perdonó, está bien. Pero siento que viendo el caso de Jonathan Majors vivimos en unas épocas de cancelación totalmente distintas, ¿no? Y racismo sigue siendo también. Puede haber un elemento ahí. El tema es que es una lástima porque Kang era un gran personaje. Ya hablando del tema como de personaje y como villano dentro del universo era, y la historia como se iba a llevar a Avengers 5 y 6 y el cierre de ese ciclo con Kang se veía muy interesante. Ahora pues les toca de cero arrancar, claro. Giro en U y devolverse por la misma a ver por dónde encuentran una salida a esa autopista, porque pues está bien extraño todavía, ¿no? Le estaba contando a Diana y a Andrés hace un rato cuando usted llegó que Robert Downey Jr. le decía a Howard Stern en una entrevista, cuando Stern le preguntaba si alguna vez había conocido a Stan Lee, le contestó que sí cuando fue Mr. Lee repartidor de correos de UPS, que Stan Lee tuvo que repetir un par de veces la escena porque siempre llegaba a la puerta de la escena donde estaba diciendo que estaba entregando un paquete para Robert Downey Jr. y que le parecía muy meta esa situación, que le parecía muy meta el hecho de que el creador de Iron Man, de Tony Stark, el hombre que había estado al frente del desarrollo de ese personaje, no era capaz de ubicar a Robert Downey Jr. en el papel de su creación y confundía entonces al personaje con la persona real. Claro. Y ahora que usted menciona ese tema del pasado de Robert Downey Jr., creo que ese pasado tiene mucho que ver con nuestra forma de asociar a Robert Downey Jr. con Iron Man, y por lo tanto con lo difícil, sin importar que tenga puesta todo el tiempo la máscara, ahora que ya sabemos que es él quien lo va a interpretar, con esa interpretación de Doctor Doom. Es decir, va a ser siempre muy difícil desconectar a Downey Jr. de su del papel que esté interpretando, no importa cuál sea. Puede ser Doctor Doolittle o puede ser Iron Man. Uno creo que en el fondo, o por lo menos me pasa a mí, está viendo a Robert Downey Jr. No está viendo el actor, está viendo a la persona. Puede ser, es una posibilidad. Lo otro con respecto a Stan Lee, que usted contaba de la entrevista con Howard Stern, ese cameo del UPS driver de Stan Lee es para Capitán América Civil War, y eso fue en 2016, 2 años antes de morirse. Yo creo que él también ya estaba muy senil, ¿no? Sí. Y de pronto era difícil reconocer o diferenciar entre Robert Downey Jr. y Tony Stark. De pronto era muy normal cometer ese error también, ¿no? Puede ser otra posibilidad. Y la otra puede ser también que el simple hecho de que tengamos tan de frente la personalidad de Robert Downey Jr. por encima del personaje que está interpretando, ¿no? Es decir, uno ve a Tony Stark, sí, y uno alcanza a creer que ese es Tony Stark porque se lo está diciendo a uno Robert Downey Jr. Pero en el fondo, uno está viendo a Robert Downey Jr. Sí. Interpretando a Tony Stark. Personajes, ¿no? Así pasa, David Duchovny es Fox Mulder siempre. Claro, sí. Pero creo que aquí hay siempre un elemento extra, y es que Robert Downey Jr. seguramente es muy así en la vida real, es muy Tony Stark. Su actitud, mismo, ¿no? su forma de actuar, de caminar, de mirar, de, ¿no? Que es rarísimo, ¿no? ¿Usted ha visto Playboy, a filántropo, como él mismo se define en el personaje. Pero ustedes han visto, bueno, a Robert Downey Jr. Sí, señor. Es el tipo más bizarro del mundo. ¿Sí? ¿Te parece? Claro, es un tipo como... ¿Ahora, es decir, en este momento? Sí, ahora. ¿Pero okay, por qué? En cambio me parece tan calmado ahora. No, cero. El tipo tiene una granja, cría animales. Como Thanos. Súper, súper raro. Es súper raro. Oye, usted luego ya habla y es como... Sí, sí. Sí, claro, no sabe. Es decir, los niveles de adicción a los que estuvo enfrentado Downey Jr. son tan altos, fueron tan grandes. ¿Que hay secuelas? Claro. O sea, uno ve a Robert Downey Jr. en esa entrevista que mencionó. Uribe está hablando de la granja y de los animales. Y creo que eso lo vimos en un episodio de un programa que hace un presentador estadounidense llamado David Letterman, que lo lleva a la finca donde están los animales y todo el rollo. Y yo creo que yo nunca en la vida le había visto una entrevista tan incómoda a David Letterman como esa entrevista que le hace a Downey Jr. Porque Downey Jr. es una persona que se nota que está constantemente luchando contra sus adicciones. Y cuando digo constantemente es que está en el momento en que está enfrentándose a una cámara haciendo una cosa que no sea actuar, tiene que pretender ser cierta persona. Sí. Porque la persona real, uno ve a Downey Jr. hablando con Letterman y uno dice, este no es este personaje. Entiendo el lugar, sí, ya sé. Va a estar interesante entonces. Son mañanas de la X, está Fred Again con Adore You, el meme de arroba la X, más músicas de los cuatro fantásticos, pero somos... ¿Pero cuántos somos? Uno, seis. Dos, tres, seis. Cuatro, seis. Somos seis. Porque si se dan cuenta, en el cuadrito del astronauta está Catalina. Catalina Blanco es la astronauta. En la esquina está Gary. ¿Gary quién es? El robotcito. ¿Cuál? Gagarin. Gagarin. Alexander Gagarin. Sí. Sí, ese es. Alexander Gagarin. Sí. Alexander Gagarin, Catalina Armstrong. Exacto. Está Andrés. Andrés quedó perfecto. Yo no sé quién soy. Andrés parece ser Mr. Fantástico, ¿no? Ah, no, ese es la antorcha humana. Usted es la antorcha ahí. Ah, listo. Usted es la antorcha. En este caso, usted es la antorcha. Muchas gracias. Yo soy, no tenía ni idea. Yo soy el de piedra. ¿Yo quién soy? ¿Tú eres su ¿Su qué? Invisible Storm. Se llama Sue, pensé que era su mamá, o algo así. ¿Y Alejo? Y Alejo es Reed Richards. Según el meme, elástico. ¿Yo soy elástica? Sí. No. No, tú eres invisible. La mujer invisible. Siempre he sido invisible en esta sociedad. ¿De invisible? ¿De qué hablas? Sí. Alejandro, ¿qué tan elástico eres últimamente? Bastante. ¿Sí? Quisiera tener. Me adapto. Sí, sí. Sí, me adapto a todas las condiciones que me pongan. Soy maleable. Estiras y estiras y estiras. Sí, intento, sobre todo la plata. Por lo que más estiro. Importante. Yo quisiera ser invisible y hacer cosas. ¿Qué harías? No, amigo. ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero? ¿Qué sería lo primero que harías si fueras invisible? Que no sea robar dinero. Ah, no, entonces no. Porque yo me imaginaba que la gente iba a decir, miren ese bulto de plata caminando solo. Era yo. Estas son mañanas de la X-139. ¿Qué haría usted si fuera invisible, Uribe DJ? Yo si fuera invisible. ¿Cuál sería la primera cosa que haría? Un sopapo. ¿Qué haría yo si fuera invisible? Tantas bromas haría yo. Sí, tú serías insoportable. ¿Que la gente por el lado de las bromas? Sí. ¿Qué pensará que están locos? No, escondería las cosas. Yo asustaría gente. También. Pero digo, ¡date! Un fantasma. Esa es nuestra pregunta de viernes, ¿sí? Pero no, ¿cuál sería la primera cosa que haría usted? ¿Seguro? Si fuera invisible. ¿No quieres la de la publicidad? No, por eso, la del viernes. Por eso, mañana. ¿Hoy estamos de viernes? ¿Hoy no estamos miércoles? No, padre, hoy es jueves. Maldita sea. Estás estirando la semana mucho. Es que soy muy plástico. ¿Cuál prefieres? Soy un hombre maleable. No, mira, dejémosla para el lunes, la de lo invisible, porque es más relajada. Listo. Más chill. Entonces, para que la gente arranque chévere la... Listo. ¿Cómo es que es la primera cosa que haría si fuera invisible? ¿Cuál es la primera cosa que haría si fuera invisible? Listo, perfecto. Uribe DJ, logro del sistema de bicicletas compartidas en Bogotá. 3 millones de desplazamientos. Ok. 125.000 usuarios registrados. Uso intensivo en horas pico de 7 a 8 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Bien. Y 94% de satisfacción en los usuarios. Correo electrónico que me llega de una agencia de relaciones públicas llamada BCW Global. Ok, ok. Confieso que no tenía fe. ¿Está bien? Pues me parece bien, porque ya se había intentado hace años el tema de las bicicletas y se las habían robado, las habían dañado, no funcionó. Entonces yo creo que hay un cambio de mentalidad ahí interesante. ¿Será que no nos están diciendo cuántas bicicletas robaron? Es que no nos han dicho. O sea, nos dicen las cosas bonitas, pero no nos dicen cuántos atracos hubo en esas bicicletas. Ah, bueno, yo estoy opinando sobre las cosas bonitas que estoy oyendo. Fíjese usted que sí es un hombre optimista. Yo pensé que usted se iba a disparar de una por los atracos y por eso lancé este anzuelo informativo y dije, pero recordé que había sucedido hace años. ¿Ya había pasado? Porque es que ese tema de las bicicletas ya lo habían tratado de usar, de implementar hace muchos años. Y no funcionó porque ahora la gente se las robó. ¿Esas bicicletas se acuerda de pronto si tenían localizadores? Porque no. Esto sí. No tenía. Pues ahí está. Es que claro, hay cosas que van mejorando, pero fíjense que también la idea que hubo con las patinetas fracasó. Esa idea con las patinetas fracasó. Sí, señor. Fracasó, pero también por la inseguridad del mecanismo. Sí, por la inseguridad, porque no tenían tampoco cómo traquearlas. Y aparte de eso, pues porque la cultura y la gente es la gente. Entonces la gente usaba las patinetas sin prenderlas, solamente las empujaba con los pies para desplazarse y no pagaba. Perdón, breve aclaración. Cuando Uribe dice traquearlas, se refiere a rastrearlas, perdón. Del inglés tracking, que significa rastrear. Gracias. Óigame, sí, en efecto, también pienso yo que con las bicicletas, y decía Andrés que es un tema también de seguridad, yo creo que es un tema de seguridad. Ah. Y ya. En todos los sentidos. Ahora, lo que pasa es que igual de las cosas nuevas que tiene esto es que tienes que dejarlo sí o sí en el lugar donde va la bicicleta, en estos paraderos, porque te están cobrando. El hecho del pago también genera que seas juicioso con dónde dejas, dónde recoges, a dónde vas. Está ligado a una aplicación. Sí, y, por ejemplo, una ciudad tan caótica como Bogotá, requiere de ese tipo de medios alternativos de transporte, la bicicleta, uh-huh, las patinetas. Uh-huh. Pero yo recientemente yo he hablado con un par de amigos que estaban interesados como en comprar patineta eléctrica para moverse en la ciudad. Ay, y no, nadie las quiere comprar porque la seguridad está imposible. Es cierto, es imposible. La gente le da miedo montarse en una patineta en esta ciudad y eso es una tristeza porque no debería pasar. Uno debería poder estar tranquilo. En bicicleta es igual. Seguramente. Bien. ¿Conocen a alguien que utilice ese sistema de bicicletas compartidas? No, yo no. No. No, pero tampoco he preguntado. Pero sí he visto mucha gente. Y preguntamos en X. Bueno, ¿ha usado el sistema de bicicletas compartidas en Bogotá? Sí, yo no le he preguntado a mis amigos que tienen oficinas cerca, relativamente cerca a la casa o algo, si, oiga, usted se va en bicicleta o en patineta a la oficina. No, nunca les he preguntado. Y puede ser una pregunta interesante. Son mañanas en la X103.9 FM. Wild men sing, only fools run, and they all Let me ask you a question. Let me ask you a question. Es la forma de 50 Cent de decir Mux. Elon Mux. Elon Mux. Había un perfume que se llamaba así, Mux. No, pero es que Musk es una esencia de los perfumes, ¿no? ¿Cierto que se llamaba así? El Mox. Almizcle. El almizcle, el Musk, ¿sí? El almizcle. Hombre, la gente con poder y plata. Bueno, y hablando del poder, Milei se pronunció ya. Dijo Voluprogres. Exacto. Otro más, ¿viste? El poder y el dinero. Escribió también que él también quiere pelea. Ese es el mundo de hoy. Dijo, ¿qué fue lo que dijo Andrés? Dijo, vengan a explicar esto. Fue por lo de los juegos. Sí, es que se refirió a la situación de la boxeadora italiana y argelina. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál situación? Por favor, infórmenme. Bueno. La boxeadora de Italia se retiró de la competencia porque a los 46 segundos, porque dijo que nunca había sentido un golpe tan fuerte como el que recibió. Entonces salió información que la boxeadora de Argelia era trans, entre comillas, porque hay una cantidad de información, no información, que está saliendo. Sí, yo estaba viendo que mucha gente diciendo que era un hombre biológico. Pero no es cierto. Pero la información es falsa, es una mujer que tiene, biológica. Exacto, y tiene una condición hormonal donde genera más testosterona, lo cual no le impedía boxear en la categoría. Porque la categoría es por peso y tiene todos los requisitos. Y bueno, pues eso ha suscitado un montón de desinformación, porque no es otra palabra. Uh-huh. Y el mandatario argentino, pues, se pronunció. ¿Entró? Se pronunció y dijo entonces... Voluprogres. Voluprogres. Ok. Bueno. Gente en el poder. Hay que decir que sí hay un error ahí del Comité Olímpico gravísimo, independientemente de la desinformación que haya alrededor. Si la otra concursante tiene un tema de exceso de testosterona, eso debe influenciar en la categoría o el tipo de persona contra quien se vaya a enfrentar, de la misma manera en que en el boxeo el peso, un gramo hace toda la diferencia. Ajá. ¿No? Entonces yo creo que una cosa es pelear un peso pluma, otra cosa es un peso liviano, peso ligero, pues claro, peso pesado, y esas cosas es lo que dice usted. Sí, que en última, o sea, más allá el tema de género es un tema más como de categoría. Correcto. O sea, digamos que la culpa no la tiene la boxeadora que era más fuerte o tenía más testosterona y golpeó a la otra más duro, sino el Comité Olímpico de haberlas puesto en la misma categoría. Claro. Okay. Sí, eso yo. Eso es. De hecho, ya la habían descalificado por eso a la argelina. Imagínese. En otra federación. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Bien Uribe pifiados esos olímpicos, ¿no? Están como bien pifiaditos. ¿Te parece? Sí. Sí, ha habido mucha cosa. Eso sí han dado pa' memes lo que quieran. Yo siento como tan abierta la oferta, como todo el mundo hablando de todo. Uh-huh. Eso. como hay de todo, de dónde, pero no hay una cosa puntual así. La única cosa que veo yo que ha medio superado la barrera del nicho es el tema de los tiradores, e incluso me da la impresión a mí que no es tan grande la noticia, sino que la vemos grande porque está en nuestras redes y porque nos parece chévere. Pero de resto no veo nada realmente importante atléticamente hablando, ¿no? Como que, no sé, como el 10 ese de Nadia Comaneci que todos conocemos, sí. ¿Sabe? No veo una noticia de ese nivel. Puedo estar muy desinformado también porque tampoco les he prestado mucha atención, pero como récords y ese tipo de cosas, ¿ustedes qué dicen? El nadador italiano. ¿Qué hizo? ¿Récord? No, lo que pasa es que... Récord en belleza. Que al parecer se ve bastante grande en tanga. Sí, ese volvemos al tema. Es la tanga, es el calzoncillo, es la pinta, no. O sea, ejemplo, que ayer... se parece a un personaje de John Wick, que parece que John hubiera Wick. Comprado un pan es y hubiera llevado a disparar, pero no hay nada de... no hay nada de proezas. No ve uno como... oh. Este es el super récord que estableció Michael Phelps, claro, o claro. Greg Louganis logró una cosa importantísima. Lo más como notorio o notable que ve uno pasando en términos atléticos, o por lo menos desde, vuelvo y digo, desde no estar viendo las competencias, sino de la misma manera que me pasó con todos estos ejemplos que les acabo de mencionar, es lo de Simone Biles. Me da la impresión a mí que lo de Simone es como lo que más nos ha llamado la atención en términos atléticos, pero si uno mide el impacto cultural de los Juegos Olímpicos con base en el deporte... Es más en entretenimiento. Es más como nuestro deseo de hablar de lo bonitos que son, o de lo sexys que son, o de lo... De los cool, sí, de la ropa, exacto, de cómo sí. Se para la surcoreana, las gafas. ¿Sí? La vara está muy bajita. La vara está muy bajita, ¿no? Sí, la vara está muy bajita. ¿De quién? Y la exigencia... De tu nadador, Diana. Ayer hubo un récord que, claro, se vio opacado por todo esto. Una primera medalla olímpica en la historia para Guatemala, Adriana Ruano. Y fue muy emotivo. Pero es que fíjese, verlo en vivo. Si estamos en una época en la que más que nunca, porque no es que no haya pasado, pero más que nunca, lo negativo siempre está por encima de lo positivo y tiene más atención. Sí. No solo lo negativo, lo curioso, me da la impresión, sí, lo, curioso, sí, lo chistoso, lo viral, lo banal, lo que se pueda hacer chiste, lo que se pueda volver chiste. Sí, lo y que básicamente se pueda trivializar, cualquier día, cosa, todo se vuelve chiste, lo todo, que se vuelva hasta meme. Lo importante y serio, político, lo que sea, todo se vuelve un chiste. Sí, todo se trivializa, las redes están trivializando absolutamente todo, entonces lo que uno encuentra es un montón de memes, de un montón de cosas y... Y sí, si es chistoso, pues entonces claro. Tiene numeritos y ya, y alcanza esa a un número superior de personas. Esa trivialización ayuda a la desinformación tan grande que hay. Claro. Es igual el solo hecho de tener ya un personaje como Snoop Dogg, ¿sabes? Sí. Es gracioso, es curioso, estuvo con esgrima y estuvo narrando, entonces... Y uno dice como, ¿por qué? Como, ¿por qué él? ¿No? Claro. Podía ser cualquier otra persona en el mundo. ¿Por qué él? ¿Por qué? ¿Porque la llama olímpica tenía forma de joint? ¿Puede ser? ¿Un tema de mercadeo? No lo sé. Sí, yo tampoco me explico por qué. No tengo ni idea. Porque le fue bien en la narración de algunos de los deportes olímpicos que antes, se hicieron con la cadena CNBC. Ah, bueno, ahí hay una razón entonces. Con MSNBC. Con MSNBC, que es una de las cadenas, uno de los canales importantes de televisión, de antena, de televisión tradicional de Estados Unidos, a Snoop le fue muy bien narrando algunos deportes olímpicos. Y estas fueron cápsulas que se hicieron en diferido y que se emitieron a través del sitio web de ese canal. Pero fueron tan exitosas que decidieron apostarle a que algunas de esas narraciones se hicieran en... vivo y en directo en las transmisiones, que se hicieran las transmisiones con Snoop como el anchor, como el comentarista o como el narrador. y me imagino que como parte de ese ejercicio de mercadeo decidieron hablar con la organización de los Olímpicos para que fuera uno de los portadores de la antorcha. Bueno, esa es, mejor explicación que cualquiera que tenía en la cabeza. Sí. Estas son mañanas de la X-103.9 hablando de Olímpicos. Strangers, mañanas de la X-103.9 FM. ¿En qué momento llegamos a Halsey y por qué? Porque, digamos, esta semana, la semana pasada, fue noticia porque hizo una canción inspirada, entre comillas, por Britney Spears. Britney sale enojada a decir que está muy molesta. Después vuelve y sale y dice que ella no fue la que dijo eso, que la hackearon. Y ahí está. Qué bendito invento de la industria discográfica norteamericana es Halsey, ¿no? Además que le han pagado los productores y volvemos a pasar por Trent Reznor, que trabajó con ella. No pasó absolutamente nada. Acuérdese que pues la conocimos en Closer con los Chainsmokers. Yo la tengo más en el radar por The New Americana. Me acuerdo que fue la primera canción que empezaron a mover y a Ghost, empujar durísimo. Que Ghost. Es más, hasta tuvo colaboración con BTS. Y ¡meh! Y nada. Sí, yo recuerdo que el primer disco de Halsey se llamaba Badlands. ¿Sí? Sí, claro, yo me acuerdo, yo compré ese disco en vinilo. Yo creo que Halsey llegó en el momento en el que todo el mundo canceló a Kesha y podía ser una figura que podría reemplazar a Kesha y no funcionó. Cata Blanco, esta mañana se la X con los mil buenos días. Muy bien. ¿Cuál es tu película millennial, Cata? Ay, no, yo tengo muchas porque yo soy millennial en todo el sentido de la palabra. En la por favor, dinos tres. Es. Mira, tengo, por ejemplo, High School Musical y me sé la coreografía de todas las canciones, por supuesto. Okay. Bien millennial. ¿High School Musical es una película o una serie de televisión, Catalina? Las dos. Es película, exacto. La que yo me vi fue la película, después salió la de Olivia Rodrigo, que es serie. Okay. Pero yo crecí con la de Zac Efron. La serie es Bizarre Bark. La de Olivia Rodrigo. No, ella estuvo en High School Musical en High School Musical, The Musical, The Musical. The Musical. Esas cosas, ¿no? Así se llama. Ah, va. Bueno, esa tengo una historia sobre High School Musical. A ver. Mi amigo Arturo Muñoz trabajaba en Universal Music. Y salieron de bailarines. Y llevó el disquito a una reunión de marketing. Y dijo, yo tengo aquí como una oportunidad. No, uno se siente, entonces ve oportunidades, prioridades, seguimientos en una reunión de marketing. Desafíos. Entonces arrancan con prioridades. Bueno, lanzamientos. Entonces hace lanzamientos, entonces Snow Patrol. Ok, bueno, listo. ¿Cómo se llama el disco? El disco se va a llamar Eyes Open. Ok, ¿cuál es el primer sencillo? You're All I Have. Listo, ok. ¿Dónde va a sonar? No, que va a sonar en Radioactiva, en la X y en Radiónica. Ok, ¿cuánta plata tiene? No, que 1,5 millones de pesos. Bueno, ¿y qué le va a hacer con esa plata? No, que voy a mandar a hacerle unas camisetas al profe, voy a entregarle unas calcomanías a Montoya en Radioactiva y al pajarraco en la X le voy a dar la platica. Entonces dice, perdón. Calma, el ojo. Se me cayó un cuadro en la cabeza. Un balcón. Entonces, dentro de las oportunidades, Arturo Muñoz dice, tengo una oportunidad, ¿ve? Entonces le dicen, bueno, ¿de qué se trata? Dicen, no, mira que esto es una serie que está en estos momentos saliendo por Disney. Y pues tienen un disco con Hollywood Records, que es una subsidiaria de Universal. Y me da la impresión que podríamos vender alrededor de 25,000 discos. Ok. Y se burlan de él. Y Catalina lo compró. Y le dicen, jajaja, 25,000 discos, ¿por qué? Porque es una serie de Disney. Pues eso es lo que están consumiendo los muchachitos, ¿ve? Entonces es una oportunidad. Porque si vos lo pones en la góndola de Tower Records, de primera, te puedo garantizar unas 5,000 copias el primer fin de semana. ¿Y cómo le fue? No, pues los de ventas le dijeron, vea, ¿sabe qué? Mande a hacer 200. Pues para que no joda. Para que no se pierda tanta plata. Sí, para que no, mande a hacer 200. Y entonces Arturo, me acuerdo que les dijo, yo voy a mandar a hacer las 200. Pues cuando se agoten, les voy a decir, te dije. Te lo dije. Te lo dije, ve. Me dieron ganas de pan de bono. Te lo dije, ve. Y entonces. En efecto, Arturo mandó a hacer las 200 copias y se vendieron en 2 horas. Claro. Catalina estaba en 2 horas. Ahí. Yo hice fila. Catalina fue una de las... Claro. Claro, aparte que uno veía en el canal, después de que lanzaban las películas, como la te enseñaban las coreografías paso a paso con los actores. ¿Ah, sí? Yo me ponía frente al televisor con mis primas. Oye. We're all in this together. Lo está bailando en este momento. Bailando. Si tuviéramos cámaras, ¿2006, 2007 fue eso? Yo creo que sí. ¿Cierto que sí? O sea, es más 2000 era, pero si me voy un poquito más atrás... Me gustaba mucho Clueless y me gustaba... Ah, fantástica. Parent Trap, la que era como de las gemelas. Sí, Alicia Silverstone. ¡Osh! En la primera y en la segunda... Ni idea, no me mires a mí, yo no tengo esa información. Las gemelas que se intercambian. No puedo tomar tu mano. Sí. Este momento. Sí, Freaky Friday. Ah, no. No, esa era con Jamie Lee Curtis. The Parent Trap. Sí. Las gemelas que se intercambian. Sí, que era la sí, Lindsay Lohan haciendo Lohan The Parent Trap. Hizo las dos. En un campamento. Sí, que se han tenido un saludo con el mayordomo. Charan, chan, charan, chan, charan, chan, chan, chan, chan. Chan, chan. Sí, ya sé cuál es. Mira, ahí están, esas son películas millennials, sí señora. ¿Qué más ha dicho la gente sobre las películas millennials? Bueno, entonces tenemos Johnny, pasante de moda, que esa fue con Robert De Niro y con tu esposa Andrés Felipe. Hathaway. Anne Hathaway. La es más pasante nueva. Pasante de moda, o sea, ese es el diablo viste a la moda. No, esa es otra, el diablo. Donde Robert De Niro es un señor y llega a una práctica. Ah, ya me acordé. Pero esa película es nueva. Pero igual es a la moda de todas formas. A la moda. Flor de sí, esa película es, no, pero sí es millennial. Es millennial. Total. El diario de la princesa. Sí. Ay, claro. Por acá tenemos a, no sé, esta, Almost Famous. Almost Famous es millennial, muy millennial. ¿No? Sí, ¿alcanza? Sí. Claro. ¿De qué año es? ¿2099, 2000? Sí, puede ser. Entonces sí. Millennial. Sí, es claro. Pero es que esté dentro de las edades de los millennials o que la hayan visto los millennials ya adultos. Sí. Porque es que hay diferencia. El millennial entre los... Yo, por ejemplo, le hacía el ejemplo de Pulp Fiction a Diana o Forrest Gump. Sí. Cuando teníamos 18 años... 14 la vimos. Estábamos... En el 94. En el 94. Forrest cuando Gump. Teníamos los 18 años, estábamos viendo Pulp Fiction, estábamos viendo Forrest Gump. Esas son películas de generación X. Exacto. Uh-huh. Porque nacimos, pero la vimos adolescentemente en los 90. Exacto. O sea, las películas millennials vienen a ser las películas del 2000 al 2010. Es correcto. Eso, entonces una de finales de los 90 no clasifica. Pues, podría 99 ser. Pronto, pero no. O sea, Matrix no entra. No, está en el límite. Por ¿no? ahí, Matilda, dice Steffi. Jumanji. ¿Jumanji es del 96? Sí. Sí, esa es noventera. No, Jumanji es generación X. Sí, esa no es. Continuemos. Y Legalmente Rubia. Sí, claro. Sí, sí. Crepúsculo también. Crepúsculo también. Esas están. Ah, no, sí, está bien. Son mañanas, vamos cerrando las mañanas, Cata Blanco, en instantes y un par de cosas finales. ¿Se cayeron las ventas de McDonald's? Sí, las papitas a la francesa se dejaron de vender. 1%. Ese artículo lo leí este fin de semana. Lo que están hablando ahora es que subió la inflación y por lo mismo les tocó subir costos, $5, por ejemplo. Entonces, sí, para la gente eso ya no es opción. Y aunque parece poquito, ese 1% sí impacta realmente claro a una cadena como McDonald's. No, y a un público consumidor como los Estados Unidos que está acostumbrado a comprar esas hamburguesas a X precio. ¿Es almuerzo? Es como cuando iban a subir el perrito caliente, si lo hubieran subido se hubiera ido a la caneca de ese mercado. ¿Y ellos el perrito eso? Caliente de Costco. Sí. Sí. Y dicen eso, que ya no puede ser un artículo permanente del menú algo que cueste $5. Creo que ellos van a como a medio contraatacar eso mismo al interior de la empresa. Tengo entendido que muy pronto van a lanzar una nueva hamburguesa que es más económica y que le va a competir a la misma Big Mac para ir sacando la Big Mac del mercado. No entiendo por qué van a hacer eso. ¿Por qué habrían de hacer semejante blasfemia? ¿Cometer semejante crimen contra la gastronomía basura de la humanidad que lo ha salvado tanto también? Lo de las papitas, ¿qué es? Por el cambio de pensamiento en la gente ya de los fritos y esa vaina, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en cierta parte eso ha funcionado cuando se habla del tema de qué es bueno y qué no es bueno, y también hay un menor tráfico en los establecimientos de Francia y Oriente Medio. China también. Entonces, yo en estos días me comí unas papitas de McDonald's. ¿Y eso ya te, no son te deliciosas. Gustan las papitas? Fantásticas. Ah, bueno. Fui feliz. Ah, no, no, uno es feliz. Increíbles. Uno es feliz. Con heladitos. Ahora. Juntadas así de heladitos. Qué tan buenas son y eso, pues ya usted lo evalúa, ¿no? Una pero nada que al año. Es una no felicidad, es una felicidad. Es un regalito pues al es alma. Que sí. Toda la comida chatarra suele ser. Rica. Dopamina para el cerebro. Eso sí no tiene discusión. Sí, no es muy alimenticia, pero no. Es deliciosa. O sea, no nutre. Es correcto. Es felicidad. Yo, genera mi favorita felicidad. De McDonald's, Uribe DJ. Mi favorita de McDonald's siempre fue la cuarto de libra con queso, la quarter pounder. Felicitaciones. Sí. ¿Cuál es, o sea, la magnífica es el equivalente a cuál en Estados Unidos? La McDLT. ¿Esa es la McDLT? Sí, es la McDLT. Oh my goodness. Esa es mi favorita, claro. La magnífica, pero siempre me la como con un nuggets. Crispy Chicken Sandwich, okay. Con un sanduchito de pollo y con una Big Mac. Ya sabe qué va a pasar hoy a mediodía aquí, ¿cierto? No, señor. Uribe DJ lo hace, pero Uribe DJ lo que pide de más son nuggets. No, lo hoy hacía, tenemos... ya no. No, ya no. Lo hacía antes. Eso lo hacía, no, ya los, no. A mí me gustan los McNuggets, pero debo decir que prefiero el sándwich de pollo crispy. Se lo come como si fueran papitas. Muy rico. Sí. ¿Sabe también que me parece importantísimo cuando uno pide McDonald's o cuando uno hace... O por cierto, Uribe DJ se inventó el drive-thru en Colombia de McDonald's. No, yo no me inventé. Yo no me lo inventé. Él se lo inventó, él lo trajo a Colombia, sí, lo importó. Lo trajo. Yo lo traje, yo no me lo inventé. Se lo inventó, en Colombia se lo inventó, el inventor del drive-thru. No inventé, yo no me inventé el drive-thru, yo lo traje acá. Lo traje acá. Después el primer drive-thru de McDonald's lo traje en Colombia. No, lo implementé, que es distinto. Pero te lo una cosa es implementar, otra cosa es inventar. Yo lo implementé. Se inventó la manera de traerlo. En Capam La Floresta. Ahí. Es otra parte de mi vida. Después de las hamburguesitas, siempre es bueno, vea, un conito de helado. Uy, sí, el mixto. Sí. Conito el, de pues, mixto, sí, el pero conito. Con vainilla, sí. El McFlurry está bien, sí. Si quieres, si ese es su placer, es pues much. Está bien, pero yo le recomiendo conito, minimalista, lindo. Vainillita, y pida que le pongan abajo, en la puntica del cono, le pongan arequipe. Que nos paguen, venga, no, que nos paguen por esto. El mixto es delicioso. Y no olviden, si comen las papitas, meterlas en el helado. Una última inquietud y pregunta. Eso también fue un invento de Uribe DJ. Sí, y ese sí me lo atribuyo desde hace muchísimos años. Uribe DJ se inventó la idea de comer papitas remojadas, papitas a la francesa remojadas en helado. Qué rico. Fue un accidente en 1995. Historia real. Les quería preguntar una última cosa. ¿Ustedes han probado el morcipán? No, pero por el nombre me lo comería fácil. ¿Morcipán? O sea, ¿es pan con morcilla? Exacto, es uy, como un choripán, rico. Pero en vez de chorizo tiene morcilla. Sí, y mil veces sí, amigo, y le voy ya donde usted me diga. Yo, en cambio, sí, ¿dónde venden tengo, mis precauciones primero antes de decir. ¿Usted con la morcilla sí, no se relaciona muy bien? No, pero no sé en cuanto a morcipán cómo sea la vuelta. Delicioso. La morcillita, amor, la morcillita amor, en un asadito. Qué rico, amorcipán. Andrés está sudando. Andrés está sudando. Pero no, un momento, porque estamos hablando de amorcipán. Me preocupa que siempre terminamos hablando de comida. No, siempre. Es la hora. $1,000,000 de Dayana. No, pero por favor, amorcipán. Pero no, pero ¿por qué estamos hablando de amorcipán? Ah, porque en estos días te voy a llevar a comer morcipán. Está bien. Bueno, mira, ya todo voy termina. A comer morcipán. ¿Es un final feliz? Creo que podríamos ir todos. Vamos, me parece amorcipán. Buen plan. Nos esperemos a mañana. Vamos preparando vamos para ya. Comer. Vamos ya. Hoy.